La radio tiene una interfaz gráfica que hace posible que los contenidos vertidos en la red de redes funcione correctamente y puedas ver que tenemos sitio propio, www.fmoriente.com.ar. Radio, las 24 horas. FM Oriente, 92.3. Lo que pasa en tu barrio, en sonido e imagen.